que fluir, pase lo que pase, y hay que fluir. Esa vocecita, como que la conozco. El camino nos enseña que sucede. Bueno, les voy contando mientras el de la vocecita que está por aquí se va preparando, el porqué también de esta canción, el porqué de traerlo a él acá al estudio de Radio La Minga. Mañana, sábado, se llevará adelante el segundo encuentro de autores y compositores de Villa Yardino. Entre otros, está el amigo Leandro Rey, Violeta Carreira, Adrián Costa, el gringo Polidori, Alan Chevalier, el Cachi Carranza, Germán Nájer y obviamente quien nos va a acompañar en momentos, el Chalo Sana. Aprender las barreras del miedo trascende. Y si estás ahí. Esto se da en conjunto con la municipalidad, ideas mías, propuestas de quien está con nosotros acá, del Chalo, porque esto ya había arrancado durante el verano. Así que, bueno, Chalito, gracias por venir a vos y a la guitarra al estudio de Radio La Minga. Bueno, muchas gracias, Ale, por recibirme. Es un gusto hoy estar aquí en Radio La Minga nuevamente. Que justo se da que hace un año estuve también acá. Con Víctor. Exactamente. En Desbloqueo Artístico. Muy bueno, muy buen programa, dimos muy linda nota. Y bueno, justo este 21 de marzo del año pasado yo publicaba lo que es mi primer disco. Y bueno, muy agradecido y muy contento de que mañana, 21 de marzo, es el segundo encuentro de autores y compositores. Así que desde ya, todos avisados, comunicados, vengan a disfrutar, cantoras, cantores, música auténtica, autóctona, local, de los artistas. Así que bueno, qué lindo día hoy. Gracias por recibirme, Ale. Aquí estamos. Chalo, bueno, se ha dado esto en esta versión que nosotros, en realidad vos, Euge y un montón, Juancito que está en Barcelona, bueno, el muchacho este que tocaba el saxo que era impresionante, ¿cómo es su nombre? Alan. Bueno, habían dado el puntapié con el encuentro de cantautores de Villa Yardino. Algo que se dio porque iba a estar solamente esos, la municipalidad corrió un evento y al final empezaron tocando ustedes. Que la verdad que causó una sensación bastante extraña porque no se esperaba la gente de encontrarlos a ustedes y verle las caras y decía, pero estos son la gente del pueblo que está. Bueno, los comentarios fueron excelentes, la crítica fue muy buena. Obviamente los que se llevaron más sorpresa fueron los que organizaban el evento, Luca Ferrari, Camarca. Y dijeron, che, está bueno. Y le digo, y claro que está bueno. Si no, obviamente no estarían acá. Y no te conocían a vos, porque obviamente ellos por ahí no se mueven en el mismo ámbito que nosotros. Y ahí Luca Ferrari empezó a seguirte, empezó. Y bueno, en el momento de tener que armar esto, él te convoca a vos, a Lean Rey. Y después, bueno, obviamente la municipalidad también saca. Pero la juntada esa que se hizo ese domingo alrededor de las 6 de la tarde, la verdad que fue para sacarse el sombrero. Y yo creo que ustedes también la pasaron muy bien. La verdad que estuvo buenísimo, fue muy algo muy espontáneo. Cuando todo se sincroniza y se arma la masa, ¿viste? Se armó la masa. Justo se dio que este amigo, hermano Alan, vino de visita. Justo estábamos armando algo, veníamos de estar tocando varias fechas. Y fue gracioso porque yo les dije a los chicos, el Ale me dijo que podemos armar ahí en la plaza, armar algo, y se me ocurrió armar un ciclo de cantautores, que es algo que yo hace rato tenía ganas de armar. Y le dije, ya está, muchachos, ustedes se presentan. Y los muchachos me miran como, no, ¿en serio? Pero pará, los mandé al frente, ¿viste? Y le digo, sí, vamos a armar un ciclo de cantautores y ustedes van a cantar sus canciones y se van a animar a cantarlas también. Así como yo me animo, nos animamos todos juntos. Bueno, dale. Dale, como arrancó Juancho de la Yurca. Esa fue monumental. Y entonces, claro, aparece el Juancho también. Y, y yo no sabía qué ponerle y puse el Juancho de la Yurta. Sí, no, es tremendo. Y salió el nombre de Juancho ahí, muy bueno. Así que se armó todo y justo se dio esto que no se pudo dar el día y todo se dio para que, gracias a vos, Ale, también, que estuviste ahí coordinando, gracias a Leo, a Lucas también, que tuvieron la apertura, se dio todo para poder incluirlo en este evento que estaba ocurriendo ya de por sí en la municipalidad y poder tener una hora y media previa para poder dar este primer ciclo de cantautores, ¿sí? Y la verdad que salió genial. Mucha gente muy contenta. Mira, los domingos normalmente no nos acompañaba tanta gente. Tampoco era un evento como para decir, che, va a venir un montón de gente, porque verdaderamente por ahí hay peñas que traen extremadamente mucha gente. Pero en el momento que arrancaron ustedes, que yo estaba ahí mirándolos, escuchándolos, y veía cómo la gente se había copado. Bueno, obviamente toda esa gente después tuvo una buena crítica hacia lo que escucharon, porque para los que no lo vieron y posiblemente puedan mañana acercarse, en el momento que estuvo Juancito, que estuvo Eugenio, estuvo Juli, estuvo Alan y estuvo el Chalo, se armó como una rueda, como una juntada donde cada uno tocaba y los demás acompañaban. Obviamente la mayoría fueron, no, creo que todas, canciones de ustedes. Exactamente, así es. La verdad que estuvo, sí, alucinante. Y este concepto, yo el ciclo de cantautores hace rato lo quería hacer, porque como cantautor, y también en parte lo que a mí me gusta entregar en mis talleres de música, en la forma que yo tengo de enseñar música, es esto de valorar la expresión genuina que a uno nace de adentro de uno a través del instrumento y a través de la música. Entonces, en eso se basa el ciclo de cantautores, digamos. Es un espacio para que la persona, el ser, pueda expresar eso que siente, eso que compuso. Capaz no está ni compuesto, es una idea, es un juego, no importa. Tampoco se trata de perfeccionismos. No importa si sos un crack, si la tenés un tema súper hecho, si lo publicaste, o si simplemente fue un tema que te salió un día tomando mate a la mañana, a vos te gusta tocar música nomás, de que te gusta tocar. No importa eso del perfeccionismo, si es pro o si no. Lo que importa es que sea eso, una expresión genuina. Vos sabés que Palazzo escuchó y los quiere convocar para el Cosquín Rock del año que viene, a la juntada esta, así que bueno, no, a tenerlo en cuenta. No, che, en serio, el otro día, bueno, justo estaba, yo estaba en Buenos Aires, en el estreno para prensa de Leguerín, buscando en búsqueda de Alina, y bueno, me contacté con Juancho de la Yurta. El Juancho de la Yurta. Y bueno, es buenísimo. Y ¿no? le comenté Juancho de la Yurta. Sí, un saludo para el Juancho. Un saludo. Sí, después le vamos a mandar la nota. Juancito, bueno, venciendo eso que hay que vencer para poder estar adelante de la gente con un instrumento. La verdad, Juancito, un abrazo desde acá. También a Euge, a Juli, que van a estar el domingo en la segunda parte, porque esta es la primera donde vos estás mañana, organizada por la Muni, pero el domingo vamos a tener la segunda parte, donde va a estar Demian, donde va a estar Rasti, Eterna Esencia, Demian de Chamán Gozón, va a estar Euge con Juli, con el dúo Chamacocos, creo que se llama. Esperá que lo voy a buscar, porque ahora han cambiado el nombre, ¿viste? Cada uno. Va a estar Juancito Monte, va a estar Señor Anderson, Chimán Gozón, el dúo Coscorrón, se llaman, Juli. Coscorrón. Sí, salió. Y obviamente va a estar Rasti de Eterna Esencia. Pero bueno, ellos también fueron parte de la primera. Y bueno, y mañana con una concurrida grilla, donde, bueno, vas a estar, no sé si lo viste o lo escuchaste alguna vez a Germán Nager, que es un compositor, un jazzista, un instrumentista de acá de Yardino, que un par de veces estuvo en la plaza, la última vez que estuvo con Lewin, me parece, haciendo una noche de jazz, así que es una muy linda propuesta para que se acerquen mañana, Chalito. Sí, la verdad que es una propuesta hermosa y algo muy lindo que genera esta propuesta es lo que genera en el público, lo que despierta en las personas que lo están viendo. Porque cuando el público ve una persona que se anima a expresar y a compartir lo que nace de sí, nos invita, genera algo humano en todos, nos identifica como humanidad, ¿viste? Esto de alguien está expresando algo que lo hizo, que le pintó, que no importa si está bien o está mal, pero lo está haciendo y eso vulnerabiliza también. como nos hace vulnerables como humanos y nos abre y nos unifica. Y eso es algo muy valioso que genera esto de los autores y compositores y de los cantautores. Genera eso en la gente. Y eso es algo muy valioso, creo que es algo de lo más lindo que tiene, y por eso es una actividad y un evento tan hermoso de presenciar también y de formar parte como músico, porque entre los músicos también se genera un montón de interacción. Es un momento de mucha interacción cultural también y social, así que está muy bueno. Es un sábado ATR, como se le dice ATR. Ahora, porque están ustedes a todo ritmo, y cuando termina todo esto está Pettinato interpretando a Sumo acá en Ciudad Jardín. Sí, el mismo verdad, día el mismo y día. Vos decís, loco, pero ¿cuánto cuando a veces no lo podés administrar? Yo el otro día lo hablaba con los desconectados de Villa Jardín, o se va a llamar el canal del grupo de WhatsApp, porque estaría bueno que cuando se hagan cosas, se hagan pensando en lo que va a haber, y por ahí con los horarios justos. Bueno, esta vez se dio de casualidad, porque yo no creo que la municipalidad se haya dado cuenta que iba a estar Pettinato, que ahora después de la corte y media va a estar en una entrevista que yo le hice el otro día. Pero bueno, Chalito, para que la gente te conozca, vos andás dando vuelta, pero normalmente vas en Villa Jardino, das los talleres, has comenzado con los talleres hace un par de temporadas atrás en la plaza, en la peatonal, cuando se juntaban los chicos con los instrumentos, venía Juli también a dar, y bueno, se acercaban muchas niñeces a poder participar de eso. Sí, así es. Así que bueno, para que me conozcan, soy Chalo Sana. Me pueden buscar también, busquen Chalo Sana en Google, YouTube y todos los mundos de las redes. Instagram, que ahí van a poder Facebook, encontrar. Todo. Hay canciones, hay un montón para... Spotify también, ¿no? Sí, Spotify, un montón para ir viendo. Se puede escuchar el último disco, que sí, se estrenó hace escuchar, poco. Sí, exactamente. Sí, estuvimos en la plaza haciendo unos talleres hermosos. A mí me encanta también, para mí la música... Es un eje cultural de la humanidad, y poder también brindarlo a las niñeces, a las infancias, en estos talleres que dimos en la plaza, con lo que es el marco de Escuela Cinduli, que es una escuelita de música que hice allá hace varios años, que brindamos talleres y los acercamos para que jueguen, ¿viste? Esto de jugar con la música y con los instrumentos es una actividad muy linda, en la cual todos vienen a jugar y salen unas creaciones fantásticas. Y muchas veces también incluimos a los padres, lo cual es una actividad muy linda y que nos unifica mucho como familia también. Así que esto de la música como eje unificador, ¿sí? Estamos en unos tiempos también intensos, ¿viste? Sí, toda sociedad... por demás intenso. Se ha vuelto muy individualista por momentos. Estamos como que hay algo ocurriendo y esto de poder juntarnos hoy a hacer cultura, a cantar juntos, a expresar lo que creamos, es algo súper valioso. Sí. Es muy importante que, más allá de todo, nos sigamos encontrando y sigamos creando estos momentos de compartir para las infancias en estos talleres, compartir para los autores, los compositores, que nos unamos a compartir nuestros saberes también. Eso es muy importante. Chalito, bueno, estás acá con compañía de guitarra. ¿Con qué nos vas a compartir? Bueno, hoy se me ocurrió compartir la canción con la que empezaste. Uh-huh. A ver si se... ¿Cómo te escuchás? Espera, que voy a poner más cerquita de la guitarra. Se me ocurrió compartir justamente... No, tenés que ponerlo así como está, un poquito más arriba. Ok. Ahí nomás. Ahí estamos. Ahí estás bien. Bien. Voy a compartir la canción con la que iniciaste, que se llama Hay que fluir. Hay que fluir es una canción que hice en un momento de mucha incertidumbre y que no sabía qué hacer de mi vida. ¿Es este o no es este también el de incertidumbre? Sí, este habla de la incertidumbre. Bien. Y bueno, como esos momentos duros de transformación, de que más allá uno aún no saber, hay un montón de herramientas para que logramos anclarnos en el presente y vivir y surfear esa ola, digamos, esa tormenta y navegarla. Porque a veces en la tormenta uno no ve más allá, pero no. Lo importante es dar cada paso. Y ese paso es muy valioso. Entonces, esta es una canción que fortalece, ¿sí? Enraiza ese caminar empoderado y fortalecido que camina aceptando la vida y surfeándola también, ¿viste? Viviéndola. Así que este es un reggae. Vamos a darle... Thank you. hay que fluir. Pase lo que pase, y hay que fluir, dejándose llevar. El camino nos enseña que suceda lo que suceda, hay que recibir y abrazar lo que la vida nos entrega, donde no existe lo malo ni lo bueno, sino que todo es parte del mismo juego. Baram, baram, baram, babam, bam, bam, bam. No siempre nos dará lo que queremos, sino lo que en verdad necesitamos para crecer y aprender. Las barreras del miedo trascender, y si estás ahí, acepta la tormenta, abraza, navega y vive la experiencia. Calma la mente, respira el presente, siente en lo profundo lo que es estar consciente. Confía en ti, confía en la vida, confía en la natural fuerza que nos guía. Baram, baram, babam, babam, bam, babam. Y hay que fluir, pase lo que pase. Y hay que fluir, dejándose llevar. Si confusión percibes en tu interior, si es que no puedes, no encuentras ver con claridad, no desesperes, recuerda tu divina presencia. Vamos, Radio La Minga. Despierta, transforma tus pensamientos en acción, proponte dar siempre lo mejor. Desde lo más humilde del corazón es como realmente actuamos con amor. Fíjate en lo que tienes, no lo que te hace falta. Agradece el presente, la gratitud es la fuente. Brazos arriba, firme y pa' adelante. Con energía positiva es como se camina. La tormenta es la maestra que transforma nuestras vidas. Es el inicio, es el comienzo de una nueva luz que nace dentro. Y hay que fluir, y hay que seguir, hay que seguir, y hay que fluir, hay que fluir, y hay que seguir, cueste lo que cueste, dejándose llevar. Y hay que seguir, y hay que fluir, hay que fluir, y hay que seguir, hay que fluir. Ay, ay, que fluir, sea como sea, dejándose llevar, bam, bam. Gracias, Radio La Minga, gracias, Ale querido. Qué lindo momento compartido. Fluir en la tormenta, aceptar el presente, contemplar, agradecer, abrazar a la familia, abrazarse a uno mismo, disfrutar, cantar. Muchas gracias. Muy bien, Chalito. Mira, nos está acompañando la tormenta, haciendo ruido en el techo. Está cayendo. Se está mojando el caballo de metal que está afuera. Bueno. Uy, la moto. Sí, empezamos a tocarle el de la tormenta y empezó a llover. Bueno, vos lo sabrás. Hay una conexión ahí entre la Pachamama y las canciones. Qué alucinante que, momento. Que vos la sabés. Muchas gracias. ¿Por qué Chalo Sana? Chalo Sana, Chalo, primero es mi apodo, mi nombre es Gonzalo completo, Gon, Chalo, Salo, Chalo. Y Sana porque ese es mi enfoque, el enfoque que yo tengo con la música, es un enfoque terapéutico, un enfoque curativo, sanador, digamos, de cantar letras y mensajes que nos ayuden en el camino. Y también soy musicoterapeuta, hago sesiones de sonido, acompaño con sonido varias actividades muy lindas de bienestar. Y también desde los talleres que doy, en cómo enseño música, cómo enseño a tocar los instrumentos, a cantar y las experiencias que doy con música siempre tienen ese enfoque terapéutico, la música como una herramienta curativa, como una herramienta sanadora. Bueno, está bueno siempre. Si yo mi amigo Gonzalo también era el más chico de sus hermanos, era Gonchalo, Goncha, Gonchi, y le quedó Cha solo. Ni siquiera terminó con el Cha. Era el Cha. Pero bueno, el Cha. Y claro, cada vez que le preguntaba, ¿y por qué el Cha? Porque aparte era o el Cha o el Cha. Parecía con acento, ¿sí? Sí. Y creo que todavía él, el hermano más chico, que debe tener ahora 50 años, le debe decir a Gonzalo que debe tener 54, lo mismo. Chalito, bueno, ya nos quedan unos minutitos. Comienza una gira en pocos días. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo la afrontás? Bien, bien, muy contento. Bueno, también ahora estuve haciendo una gira también, todo por la costa atlántica, Río de la Plata, Uruguay, Buenos Aires, que estuvo muy buena. Volví acá para Yardino, que es mi base, es mi hogar, sagrado lugar que nos unifica a todos. Siempre muy agradecido de habitar estas tierras. Y bueno, ahora voy de vuelta a una pequeña gira, así un pase por Buenos Aires, ahí a saludar, siempre regar la huerta también por allá, digamos, y bueno, poder llevar la música. Así que bueno, contento. Pero es un... Una semanita a tocar. Pero se está armando la gira, sí, de un viaje a Colombia. Yo viví 3 años en Colombia, así que estoy armando nuevamente una visita a Colombia de unos meses para ir a visitar y hacer una linda gira por Colombia, que es un país muy hermoso, que invito a todos que vayan a conocerlo. Es hermoso lo que tiene para enseñar, para dar. Bueno, Colombia es uno de los pocos países de Latinoamérica que todavía resiste al embate de las derechas mundiales con Petro. Posiblemente haya una comodidad para poder hacer una gira y poder hacer las canciones que en otros países, como ahora le pasa a Chile, a Bolivia o a Paraguay, por ahí es más difícil. Brasil y Colombia están ahí en esa resistencia. Bueno, y Uruguay, que vos estuviste el año pasado. Sí, la verdad que Colombia tiene ahí al Petro al mando, que buenísimo. Chalito, mañana a las 19 más o menos arrancará. No sé en qué orden estás vos en la grilla, pero bueno. Bueno, 19:30 arranca el evento, 19:30 arranca el evento. Somos varios artistas. Yo estoy como tercero en la grilla que voy a estar tocando. Voy a tocar unas 5 canciones. Mucho del disco que saqué hace un año, se está cumpliendo justo un año, así que, y a cantar también muchas de estas canciones. Esta canción va a sonar, hay que fluir, vengan a escucharla. También la pueden escuchar en YouTube, en Spotify. Hay un video, hice un videoclip, me animé a hacer un videoclip buenísimo de Hay que fluir, grabado en San Esteban, en el Río Dolores, está, así que lo pueden encontrar en YouTube, en mi canal. Recuerden, busquen Chalo Sana y lo van a poder encontrar. Chalo, bueno, mañana está esto, bueno, vamos a hacer un repaso de lo que va a haber el fin de semana. El sábado es este encuentro a partir de las 19 horas. Después tenemos el de la continuación que les había dicho, domingo 22 de marzo, música en vivo desde las 18, artistas locales, Juancito Montes, Señor Anderson, Chimango Son, Dúo Coscorrón, Rasti Eterna Esencia. Y también, tanto mañana como pasado como el lunes, estamos festejando la Semana del Artesano Artesana, donde va a haber talleres. Mañana sábado va a estar taller de macramé de Viviva para hacer cinturones, o sea, macramé grande. Y después de micro macramé, el estilo pulsera o collar, con Carlos. El domingo va a estar nuevamente Vivi con otro taller de macramé. Y también va a estar Nancy y Silvia con un taller de hilado, junto con la música. Y de ahí pasamos al lunes, que va a estar los 50 años del golpe, Memoria Más Que Nunca. Va a ser a partir de las 17 horas, va a estar Juancito Monte, señor Arneson, el dúo Coscorrón, Leandro Rey, Rasti de Eterna Esencia, va a estar Lucía Cito con lecturas, va a haber taller de xilografía con Juancito Toluca y conmigo, pinturas, vamos a tratar de reflejar algunos pañuelos y que cada niño se pueda llevar lo que crea. Así que echa la convocatoria, seguramente el Chalo va a andar también dando vueltas en algún momento por ahí, acompañándonos. Chalito, gracias por venir, buen viaje, y bueno, a seguir juntando recuerdos, que es lo que nos llevamos cuando nos vamos para otro lado. Solamente nos llevamos los recuerdos y las canciones, porque la guitarra la tenemos que dejar, el micrófono lo tenemos que dejar, así que nos llevamos todo eso. Exactamente, bueno, agradecerte a vos, Ale, agradecer a todas las personas lindas que siempre acompañan, apoyan, dan fuerza, eso es algo muy importante para todos los que hacemos cultura, que hacemos arte. Gracias a todas y todos quienes están escuchando. Para mí un gusto estar hoy en Radio La Minga. La escucho todos los días, Radio La Minga. Ahí en el taller la pongo. Así que bueno, gracias Ale, un gusto participar hoy. Y bueno, se vino la agüita, así que qué lindo, cuánta agua que vino este verano, está muy bueno. Los nos ríos ayuda. Están, nos ayuda a todos. Así que bueno, un gusto, que tengan un hermoso día. Y muchos cariños, saludos. Pase lo que pase.